clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Semana 8, número 20. Ahí teníamos un camino hasta vos. 12-7 minutos. Es la FM, la radio de los clásicos siempre. Y ustedes son los que hacen este gran especial. Nuestros 20 superclásicos. Gracias por existir, oyentes de la número 1 de los clásicos siempre, la FM. Ahí tenemos gente que está votando en el Instagram. Están votando por su clásico favorito. Ya está totalmente publicado en Instagram, en Twitter, en Facebook. También lo tenemos también en el WhatsApp, Pablo-First. Hola, buen día. Qué buena lista, pero me quedo con la número 6. Un abrazo para todos, nos dice Pablito. Pablito First, gracias por escucharnos, Pablito. Te estamos saludando de una manera muy, pero muy especial. Cata 1985. Hola, clásico. Mi voto es por la 17, 11 y la número 2. Un abrazo gigante para ustedes. Nelly Gutiérrez, hola mis bellos, qué belleza de conteo, parce, impresionante, pero tengo mis favoritos, la número 5, la 15 y la más, la 18, me encanta. Yo soy de la FM, pertenezco desde siempre y se les quiere mucho. Que mi sorota tienen. Gracias, aquí está Andrés Carmona, 685, buen día para todos. Hoy mi voto es por la 1, 2, la 5, 6, 8, 11, 15. Excelente emisora, qué buena música. Yo escucho la FM siempre. Y el último. Por aquí tenemos a Lina Montoya 2. Yo aquí lista, escuchándonos. No podría faltar definitivamente para esta temporada Under Pressure. Qué temazo. The Police, prefiero Roxanne, traducida. Uy, en realidad, cómo amo el rock and roll. Yo escucho por eso la FM siempre. 12. 8 minutos en la FM. Nos encanta que estén conectados y nos vamos con buena historia. Puesto 15, llega Lemon Tree con Fool's Garden. Puesto 16, una nueva entrada con los señores de Gat Band y la canción Quema Caucho Sobre Mí, Born Robber on Man. Puesto 17, viene Ordinary World. Bon Jovi viene con su Runaway. En el puesto 18 y en el 19, amigos. En los 20 superclásicos de la FM Medellín, le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. De nota de nueva entrada. Señores, es el lugar número 19 con ustedes, Ario Speedwagon, con el señor Kevin Cronin y la canción llamada I Can't Fight This Feeling Anymore. No puedo luchar más contra este sentimiento. Superclásico número 19. I forgot.